Jesús. Estamos en un día más, miércoles 17 de marzo. Ya que sé porque no fui a ver 910. Estamos en 910. Centenario. Bueno, hablando de centenario, equipito. Hoy cumple 107 años el Club Atlético Racing Club, 107 años, bueno, unos cuantos de alegría y muchos años de sufrimiento. Son las 6 y 14 minutos en esta mañana aquí en Tafí Viejo. Estamos por FM La Voz, 88.3 de su dial, señora, señor. Teléfono para comunicarse, el 461-9315, celular 1556773 78. Arriba corazones, abajo vamos, vamos, que estamos, está dura la mañana, parece que estamos en Londres. Ayer me hacían referencia a eso porque me quejaba de la humedad, viste que llueve y sale el sol y llueve, entonces yo me quejaba de la humedad y alguien me dijo, ¿qué sería de vos si estuvieras en Londres? Bueno, hoy, esta mañana me siento en Londres, toda la diagonal estaba así con esa neblina espesa, así que bueno, Good morning, Tafí Viejo. O no se dice así. Bueno, no importa. Aquí estamos en un yuyo más. Bueno, muchas noticias. Un aniversario, un nuevo aniversario de el atentado a la embajada de Israel. Se cumplen 18 años. Hoy, 17 de marzo, se cumplen 18 años de el atentado a la embajada de Israel. Se hizo en el año 1992. Le costó la vida a 29 personas y quedaron heridas más de 200. Bien, por otro lado, suspendieron el juicio a Bussi. El fiscal lo vio como una persona enferma, así que suspendieron el juicio hasta el 30 de marzo. Por otro lado también, encontraron muerto al hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso. Uno que por ahí anda por internet, estaba viendo que se lo buscaba incesantemente porque hacía bastante que no lo podían encontrar. Lo encontraron muerto en una morgue, desde el 12 de febrero estaba ahí, hace más de un mes. Y bueno, esto plantea algunas interrogantes con respecto al reconocimiento de personas, etcétera, etcétera. Bueno, una desgraciada noticia para la familia de Grimau Manso. Por otro lado, y dentro de las buenas noticias, la sección de prensa de Tucumán está realizando los aprestos y los arreglos técnicos para instalar un canal de cable, el canal 4 de la sección de prensa. Bueno, una buena noticia, va a dar trabajo, me imagino, a la gente. Aquí tenemos mucha gente interesada en trabajar en eso. Y bueno, un nuevo medio de comunicación siempre es bienvenido. Esperemos que tenga la voz. Como es un canal, o sería un canal de una agremiación, de un sindicato, creo que es el primero en la Argentina. Es una experiencia piloto bastante interesante, y interesante desde el punto de vista de que es de un sindicato. Bien, por otro lado, en San Miguel de Tucumán van a contar con un sistema especial para el tratamiento de pilas y baterías. El Consejo Deliberante va a tratar una norma en la cual se regula y se establecen reglas muy particulares para el tratamiento de estos residuos, que sabemos todos son muy tóxicos y mantienen, digamos, su toxicidad por mucho tiempo. Se busca a nivel nacional la despenalización del aborto. Hay un proyecto presentado en la Cámara Baja por más de 33 legisladores, en su mayoría de centro-izquierda, que busca cambiar la ley de penalización del aborto por una un poco más laxa, un poco más flexible, que abarque todas las temáticas y las realidades que está teniendo el tema del aborto en la Argentina actualmente. Se vienen algunos anuncios sociales a nivel nacional. Ayer adelantamos se va a ampliar a monotributistas y a algunos desempleados y personal transitorio el tema del salario familiar, o la universalización del salario familiar. Se va a extender, quizás, se dice, se está estudiando, y sería quizás, ¿no? Estoy siendo un periodista de aquello, uso mucho el quizás, el tal vez, veremos, según fuentes estimadas. Bien, quizás se amplíe esta cobertura para el monotributista de menores ingresos y la personal temporario. Por otro lado, y dentro de lo que debería ser el fútbol, Vélez ganó, no, Vélez empató y Banfield perdió en lo que fue la participación de los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América. Por otro lado, también el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel propuso a Evo Morales como premio Nobel de la Paz para el año 2010. Controvertida propuesta. Claro, es cierto. Aquí tengo un chistoso que dice que es de La Paz, Bolivia. La verdad yo nunca lo pensé. Me siento mal. Qué inteligente que sos. Encontraron, bueno, muerto al hijo de Antonio Grimao, ya lo dijimos. Por otro lado, hay toda una movida en Buenos Aires de parte de la gente opositora al gobierno de Macri denunciando las grandes ganancias que está obteniendo la gente que recoge la basura allí en esa ciudad. También hoy se presentan a la sociedad formalmente, digamos, los candidatos opositores al rectorado, al cargo del rectorado y vicerrectorado en la Universidad Nacional de Tucumán. La profesora Rosy Hernández y el arquitecto Holgado se presentan hoy a las 19 horas en un hotel de cerca de la Plaza Independencia, de la Plaza del Parque 9 de Julio. Van a presentar su plataforma política. Recordemos que Rosy Hernández actualmente vicerectora de la Universidad Nacional de Tucumán y va por más, enfrenta, digamos, a su compañero, a su ex compañero de fórmula, enfrenta al profesor, al contador Juan Cerisola por el cargo de rector de la Universidad Nacional de Tucumán, elecciones que se van a realizar en abril. Así que bueno, vamos a estar atentos a toda esa información. Hoy se presenta en sociedad, presenta su plataforma política. Por otro lado, hay una información que dice que la policía recauda cerca de 8 millones de pesos por los servicios adicionales. Habría que ver si esta noticia, qué fundamento tiene. Es una noticia que se da a partir de consultar con oficiales de policía en actividad y algunos otros en retiro, más o menos cuánto. Yo conozco algunas cosas sobre respecto a la policía. 8 millones vendría a ser los servicios adicionales, son aquellos que hacen los agentes de policía de custodia en cualquier lugar, son servicios extra. No lo cobra la policía, lo cobra el agente o quien presta el servicio. Así que yo no sé de dónde surge que la cobra la policía. En última instancia es un sueldo extra que tienen los policías, es un plus que tienen y que muchas veces los acuerdos salariales contemplan esos arreglos para no aumentar el sueldo a los policías, cosa que a ellos no les gusta mucho. Y aparte tienen otros plus por otras cosas, convengamos, que bueno, aquí no aparece. Pero bueno, por suerte en Tucumán todavía no hay la maldita policía, por suerte. Bien, ¿qué pasa con la salud de Alperovich? El ministro de Salud, Pablo Jenni, viajó a Buenos Aires para interiorizarse de la salud y seguir de cerca, digamos, el avance de la salud del gobernador. Vamos a hablar también sobre eso, porque es un interrogante político bastante, bastante grande. La oposición ya está haciendo algunas movidas con respecto a eso, así que también vamos a comentar ese tipo de noticias. Estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo por 88.3 de su dial, 88.35. Son las 6 y 22 minutos de esta mañana. El clima en Tafí Viejo, la temperatura actual es de 21 grados 3 décimas. La humedad es bastante alta, espero que no llueva, del 93%. La presión es 935 hectopascales. El pronóstico para hoy es una máxima de 29 grados y una mínima de 17, con un nublado parcial en lo que va la jornada. Para mañana jueves se pronostica un pequeño aumento en la máxima y una pequeña disminución en la mínima, y se pronostican tormentas. Esperemos que Bueno, para el jueves tormenta, para el viernes lluvia. Esta cosa de que llueve y sale el sol no va perjudicando a todos, así que esperemos que llueva poquito o que llueva de noche y de día salga el sol. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Esto fue Nat King Cole. Bueno, Nat King Cole nació un día como hoy, de hace unos cuantos años. Vamos a seguir más adelante hablando un poco sobre la carrera de este músico, este gran músico norteamericano o estadounidense, como más le guste. La ciudad contará con un sistema especial para el tratamiento de pilas. La capital, o sea, San Miguel de Tucumán, tendrá por primera vez un servicio diferencial de recolección y tratamiento de pilas y baterías en desuso. Prevén la colocación de recipientes especiales en escuelas, hospitales y organismos públicos. Advierten sobre el daño ambiental que ocasionan estos elementos al ser descartados junto al resto de los desechos sólidos urbanos. La ordenanza será sancionada en la sesión convocada para mañana desde las 9 de la mañana. El proyecto, autoría de los ediles Raúl Pellegrini, Participación Cívica y Hugo Huguito Cabral, establece como puntos esenciales la creación de un servicio especializado de recolección, transporte y disposición final de pilas y baterías usadas, quedando excluidas las baterías de teléfono celular, automóviles y motocicletas. No sabía que las motos tenían pilas. Junto a esto, la mía no tiene pilas, tiene una batería que no anda hace como 50 años, pero bueno. Junto a esto se prevé la colocación de recipientes especiales en escuelas, edificios públicos, hospitales, ONG, locales donde se venden pilas y baterías. Estos recipientes serán baldes de 10 a 20 litros con tapas en las cuales se realizará un orificio de 5 centímetros de diámetro, de modo que funcione como alcancía. En ello se colocará una identificación donde se mencione el fin del contenedor y un teléfono para pedir el retiro del mismo si se completó su capacidad antes del día acordado para su retiro. El servicio de recolección se realizará una vez por semana en días y horarios acordes con el funcionamiento del centro de recepción. En cuanto al tratamiento final del material recolectado, se realizará según una serie de pautas establecidas y se extenderá por invitación a todos los municipios que integran el Consorcio Público Metropolitano para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. En tanto, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante las gestiones pertinentes ante las empresas prestadoras del servicio de recolección de residuos y del servicio de disposición final de pilas y baterías, como asimismo las posibles modificaciones presupuestarias surgidas del tratamiento especial de estos residuos. No va a ser gratis, digamos. Los muchachos seguramente le van a cobrar un plus por hacer este tipo de retiro, pero está muy bien la pila porque tiene plomo. Bueno, es muy tóxica y no se va así nomás su toxicidad y dura mucho, tarda mucho en desintegrarse. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre en la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada, yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita, que nunca iban a triunfar mis temas. Y mira ahora cómo suenan. Y ahora que debería dejarte, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Bueno, aquí que nos llamó un oyente criticando nuestra ignorancia. Y bueno, está bueno. Está bueno si uno no sabe. La verdad me dijo, no, si no sabes no hables. Bien, pero como somos gente responsable y esta oyente nos puso al tanto del tema. El tema de las pilas pasa por la intoxicación con óxido de mercurio, que es uno de los componentes esenciales de las pilas. Los fungicidas, también hay desinfectantes, bueno, hay otros, hay otras cosas que tienen óxido de mercurio, es muy tóxico, inclusive para la piel, así que bueno, agradecemos a esta oyente que tan desinteresadamente nos ha aclarado este tema. Vamos a ampliar también en el futuro. Che, y disculpame la ignorancia, pero ¿y el tratamiento qué es? ¿Qué le van a hacer a la...? Yo calculo que la van a depositar en otro lugar, con otro tipo de no dice la información. Por ejemplo, yo me acuerdo en Trenquelauque, en provincia de Buenos Aires, lo que hacían era meterla como en bloques de cemento, sí, de la cemento, pila, y sí, construir con eso. Después en Buenos Aires, en La Plata, algunas autopistas también tenían el pavimento con pila. Sí, la información no plantea qué se va a hacer con las pilas. Yo calculo que sí, que se va a hacer alguna de esas cosas. Que bueno, que es una forma de que se vayan degradando lentamente y que no tengan contacto con las personas. No plantea el artículo ese tipo qué se va a hacer con eso, pero yo calculo que deben dar por ahí la cosa. Esperemos, va. No sé. Habría que consultarle a Cabral y a Pellegrini, o habría que leer el proyecto que presentaron, que calculo debe estar manifestado este tipo de solución. Y no simplemente recolectarla, que ya es un paso importante, recolectarla diferencialmente, sino que además hay que a ver qué haces con eso. ¿Sí? Si no, porque si la tirás en la tierra, casi es lo mismo, digamos. Sigue contaminando y corres el riesgo de que haya alguna persona que se contamine con eso. Bien, por otro lado, empeoró la salud de Bussi y el juicio se suspendió hasta el 30 de marzo. Por segunda vez, el Tribunal Oral Federal decidió suspender el juicio oral y público, esta vez hasta el 30 de marzo, debido a un cuadro infeccioso agudo que padece el ex represor Antonio Bussi. Tiene una infección urinaria, creo. También se dispuso la inmediata internación del ex gobernador de facto, quien se negó a hacerlo ante la recomendación del médico de la corte y los peritos de parte. Está internado en el Instituto de Cardiología. Rechazaron los planteos de la abogada Laura Figueroa y del fiscal federal Alfredo Terraz. El juicio debe continuar más allá de los días de internación. La suspensión es el juego y la agonía de la impunidad, lanzó Figueroa en un encendido planteo. Bien, así que después de horas de deliberación, los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, decidieron suspender por segunda vez el juicio oral y público por la mega causa de la ex jefatura de policía. Finalmente, en horas de la tarde, fue internado Bussi en el Instituto de Cardiología. Allí deberá ser controlado por el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Acial, quien estará a cargo de coordinar las acciones de los profesionales del CIPROS. También dispusieron que el personal de la Policía Federal continúe la vigilancia diaria que realiza en su domicilio en el centro de salud donde permanezca internado. En tanto, Rando deberá volver el 29 de marzo para examinar otra vez a Bussi en horas de la mañana, tal como lo solicitó el abogado querellante de FADETUC, Emilio Guaggini. El TOF también dio lugar a su pedido al Tribunal Oral Federal a fin de que no queden dudas de la medida ante las sospechas que sobrevuelan desde el 25 de febrero pasado, cuando Bussi fue internado por solo 3 horas en el centro de salud y luego se complicó su estado de salud. Bien, dice el fiscal Terraz, dijo que los hijos lo están matando porque no lo cuidan. Tuvo una infección urinaria y nadie lo trató, nadie lo hizo ver por eso. Están buscando, que se enferme más, que no tiene la atención debida, así que por ese lado lo están matando a Bussi, dice el fiscal Terraz. estamos en un Yuyo Más por FM La Voz 88.3 de su dial. Son las 6. Ayer me retaron por el 6:39. Yo aclaré ayer, yo dije una hora menos de lo que era, porque en realidad yo tengo el reloj un poco cruzado a donde yo estoy y me dicen, fíjate en la computadora. Y bueno, quien me lo dijo tiene razón, pero es una costumbre ya mirarlo al reloj. Así que bueno, son las 6:37 de esta mañana aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafí Viejo. Teléfono para comunicarnos, el 461-9315, y celular el 155-677-7378. Bueno, Vélez empató con Colo-Colo sobre la hora. Un partido bastante reñidito, trabado partido. Los de Gareca sacaron un importante empate sobre el final del encuentro con el Team Trasandino, que entre otras cosas, como característica, Colo-Colo tiene un dueño, ¿no? Que entre otras cosas también tiene que renunciar a ser dueño de Colo-Colo y a ser dueño de varias empresas chilenas. El presidente de Chile es el dueño de Colo-Colo, el señor Pineira, que fue electo presidente y que asumió hace unos días, es el dueño. Inclusive creo que estaba ahí en el partido mirando cómo sus dirigidos, se dirá así, o sus empleados, trabajaban en la cancha. Tiene que, según ley chilena, tiene que renunciar a algunas de sus empresas, también tiene que renunciar, no sé si al tema de Colo-Colo, porque bueno, todo Colo-Colo supuestamente es una asociación civil, si mal no sé, porque por ahí viste que México, por ejemplo, en el tema fútbol tiene una forma de organizarse distinta. En México son sociedades privadas, son empresas que bueno, van a Tafí Viejo y arman el Tafí Viejo Fútbol Club, y después al mismo equipo capaz que lo llevan a Bellavista y le ponen Bellavista Fútbol Club, desaparece así, y van cambiando de equipo y van haciendo negocios en las ciudades, como es en los Estados Unidos. Una vez se ven las películas que viene un dueño y dice, vamos a llevar este equipo de esta ciudad, lo vamos a llevar a otra porque es más rentable, y bueno, porque es el dueño del equipo y pasan esas cosas. Bueno, acá no, por suerte, como Citromax, sí, bueno, también, bueno, pero eso es otra cosa. Acá por suerte todavía los clubes son asociaciones civiles y que dependen de sus asociados, de su barrio, de su gente, de la gente que le interesa. Bueno, cada vez menos la gente que le interesa en los clubes. Ayer me estaba enterando que, por ejemplo, el gobierno provincial le va a dar a los clubes, le va a pagar el colectivo, le va a pagar los árbitros, le va a pagar la policía, una serie de gastos con los cuales los clubes siempre tienen, digamos, cuando empiezan los campeonatos, que este año no lo van a tener. Y yo me preguntaba, entonces, ¿por qué Villa Mitre o Juventud o Talleres no tienen inferiores? Hablando de inferiores, las inferiores son que los chicos desde los 13 años hasta los 16, 17 años, que es la edad más jodida, por decirlo de alguna manera, de los chicos, es la edad, aparte, donde se forma la disciplina del jugador de fútbol, o donde vos podés hacer un seguimiento de los chicos que vienen de las infantiles. Bueno, ninguno de los clubes de Tafí Viejo tiene esa divisional, que es la más importante, es la que Villa Mitre la tuvo durante época, y surgieron, bueno, por ejemplo, Gustavo Lasarte surgió de ahí, el hijo de, bueno, Fabián Lasarte, perdón, Gustavo, no sé, se me cruzó, bueno, y varios jugadores que fueron, que jugaron en Villa Mitre durante muchos años, surgieron de esas inferiores. Yo creo que es una asignatura pendiente, tanto de los clubes como de la municipalidad, de poder generar alrededor de los clubes las inferiores en esa edad tan complicada, tan compleja, tan formativa también, que es los 13, 14, 15, 16 años, que es importante que los chicos tengan una disciplina en la cual desarrollar sus aptitudes y a la vez una contención afectiva e institucional. Bueno, esperemos que se pongan las pilas, y ahora que ya no tienen que gastar tanta plata en colectivo, en árbitros y demás, hagan las inferiores. Y si es mentira, porque ese dato me lo dieron, que vengan acá y me digan que estoy mentiroso. Tafí Viejo. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Señora, señor, son las 6 y 50 minutos de esta mañana londinense, ¿ah? Podríamos decirle así. Por lo menos era londinense cuando yo llegué a la radio, no sé si ahora, porque aquí corren dos vientos y te cambia todo. Una noche que parecía maravillosa se amanece con una flor de tormenta, así que hay que tener cuidado cuando uno pronostica el tiempo, porque te corre un vientito y ya te cambia todo. Aquí un oyente nos clarifica, está bien, está bueno. Yo hablaba básicamente de Villa Mitre, pero está bien, involucré a todos los clubes de Tafí Viejo, y aquí un oyente nos dice que Talleres sí tiene inferiores. Bueno, sabemos que inferiores son de los 13 años a los 16 y que inclusive participan de la Liga Tucumana. Está muy bueno, me parece buena la data, y que como dije recién, si estamos equivocados que nos digan y nos aclaren. Sería importante si la gente de Talleres, cuando empiece el campeonato y cuando empiece la actividad de esta gente o las inscripciones y demás, nos dé los datos para que podamos transmitirlo a través de la radio y podamos hacer que sea más participativa esa cosa, porque yo creo que el solo hecho de ser el único que tiene inferiores, deben tener bastante gente que va a entrenar y a querer jugar en Talleres. Bien, nos está visitando un taficeño amigo. Estamos tratando de, bueno, en la medida de lo posible, vamos a ir trayendo amigos y algunos no. Gente de Tafí Viejo que hace cosas, gente de Tafí Viejo que esté tratando de que estén involucrados en cuestiones no solo de gobierno, sino también de la actividad privada o de algunas actividades de ONG o cualquier otra actividad que promuevan algún tipo de participación social o algún tipo de cuestión, como diría el amigo Piti, pila pila. Bien, nos visita hoy el delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Ricardo Rochi. Bueno, Ricardo, ya hace un año que está en ese cargo. En mayo asumí como delegado formalmente. Ajá. Bien. Del año pasado. Así que va a ser un año. Vamos a cumplir un año en un par de meses. Bien, un año, bueno, hay una situación. La subsecretaría ya funcionaba a nivel nacional. En Tucumán se crea por una necesidad, digamos, de la gente del campo, de las familias que cultivan o que trabajan en el campo, o es una cosa que viene desde arriba. La subsecretaría se crea a instancia de un proceso de organización de las organizaciones de la agricultura familiar de todo el país, que paulatinamente a través de los años fueron organizándose y conformando una organización nacional que el Estado reconoció por primera vez en el año, hace un par de años atrás, no sé exactamente la fecha, no recuerdo, y lo reconoció como Foro Nacional de Agricultura Familiar. Participaban en el mismo alrededor de 900 organizaciones de todo el país. Bueno, a partir de ahí este ámbito de organizaciones de productores familiares, que sería bueno ver la definición o el por qué se llaman productores familiares, hicieron alguna serie de propuestas al gobierno nacional para atender sus necesidades, digamos. Entonces, parte de esas propuestas tenía que ver con crear un ámbito de política pública dirigido a atender el sector. ¿Por qué un ámbito de política pública? Porque hasta ahí lo único que había eran programas o proyectos que atendían al sector, y eso es bastante poco, digamos, no es política pública, es una respuesta atomizada, focalizada, coyuntural, y que tienen como origen en realidad las políticas de ajuste y de atención focalizada de la población con el inicio, digamos, de la propuesta neoliberal en este país. Bien, ¿y qué es la agricultura familiar, Ricardo? Vamos a empecemos por el principio. A la fuente, sí. Claro. Bueno, se define como agricultor familiar, es un término que se adoptó casi principalmente y en forma inicial en Brasil, Pero es una buena definición. Antes se decían, bueno, pequeños productores, minifundistas, campesinos. Había una cantidad de definiciones que giraban alrededor de definir un sector, digamos. Y se tomaban distintas variables, económicas, de dirección de la actividad, de atendiendo cierto tipo de actividades productivas. Entonces se tomó esta como una buena definición en términos de que definía un sector que sobre todo realizaba una actividad productiva con su familia y de eso, y sobre todo de eso, fundamentalmente vivía, digamos. Entonces, esa es la definición básica, hasta una familia que tiene dos empleados, y no más. ¿Y de ahí para abajo, cantidad de tierra? No, la tierra no es limitación, porque vos podés tener 10 hectáreas, por decir un ejemplo, en Lules, y con 10 hectáreas te vas por arriba de la agricultura familiar, porque en una zona de producción de frutilla, con 2 hectáreas ya vivís, digamos, familiarmente. Tiene que ver con la producción de que hacen. Y 10 hectáreas en el monte chaqueño o acá mismo en la zona del este o en la zona serrana no es nada, digamos. ¿No? Y en la Patagonia mucho menos. ¿No? ¿Se entiende? Depende de los sistemas agroecológicos, del sistema productivo, de muchas otras variables. Entonces la superficie no define un perfil productivo. Define ni un perfil económico. Lo que lo define mucho mejor es esto, porque en su estrategia de vida está la actividad productiva con su familia. Trabaja, a ver, en Estados Unidos sería un farmer, digamos, alguien que con su familia trabaja más o menos tecnificado y vive de eso fundamentalmente. De ahí para abajo podés tener agricultores familiares que, claro, con la superficie que tienen, la actividad productiva que realizan, no les alcanza para vivir, y entonces tienen además un empleo, una jubilación, etcétera. Entonces y tienen que vivirlo, es parte de la estrategia, digamos, una estrategia de reproducción familiar basada en la diversificación de las fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, bueno, después hay un límite que habría que poner entre quienes son más productores y no tienen empleo, y quienes son los que no tienen otra alternativa que tener además un empleo para poder vivir. Lo que importa es la racionalidad, es decir, si viven sobre todo del empleo o viven de la producción, o viven y aportan a la producción con complemento, o viven de la producción y el empleo es un complemento. Pero bueno, estamos aquí con Ricardo Rothschild, delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de la Producción, ¿no? Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ah, depende de la Nación. Depende de la Nación. ¿Y en Tucumán? No, ¿está dentro del Ministerio de la Producción? No, en Tucumán, este es una delegación nacional, de un organismo nacional. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausita, después seguimos conversando aquí con Ricardo. Yeah. Estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 7 de la mañana, señoras, señores. Y la farmacia de turno, por si acaso el chiquito se levantó con dolor de estómago y no quiere ir a la escuela, o nos cayó mal la pizza que comimos anoche, o la empanada, en caso mío. La farmacia de turno hasta las 8 de la mañana son Santa Elena de Alén 342 y Villa Obrera de Santiago y Rafael Marino. Repito, farmacia de turno hasta las 8 de la mañana de este día son la farmacia Santa Elena en Alén 342 y la farmacia Villa Obrera de Santiago y Rafael Marino. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día jueves, las farmacias de turno son en la farmacia Pravia de Alén 366 y la farmacia San Gabriel de Belgrano 499. Repito, después de las 8 de la mañana, las que están de turno son la Pravia en Alén 366 y la San Gabriel en Belgrano 499. Estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarnos: el 461-9315, celular el 155-67-7378. Nos está visitando, después de múltiples pedidos y ruegos, nuestro amigo Ricardo Rothschild. Es un tafiseño que tiene un cargo importante en el organismo de la Nación, en cuanto que involucra a mucha gente que trabaja el campo. Hubo un conflicto con el campo hace 2 años atrás entre el gobierno y el campo, por el tema de la soja. Calculo que esta gente no cultiva soja, ¿o sí? Algunos sí, pero son los más pequeños, son los que reciben la presión de los sojeros grandes para desalojarlos en la zona limítrofe, toda la que es Estación Araos, Garmendia, Obispo Piedrabuena, toda esa zona. Hay pequeños productores de granos que son productores familiares. Y que producto de que se impulsa la producción de soja en la zona por parte de productores grandes, no tienen mucha opción de producción ellos más que sumarse a la producción de soja por el sistema, ¿no? Porque se pone glifosato, se fumiga por avión, y entonces si ellos quieren criar animales, por ejemplo, pasa el avión y chao. Bueno, un fallo de la justicia de Santa Fe antes de ayer que prohibió el uso de glifosato en las zonas cercanas a las ciudades, ahí en Santa Fe. Bueno, Santa claro, Fe, ahí yo he sido testigo. En una época trabajé en un programa nacional de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el programa social agropecuario, que es el programa donde se monta la creación y la estructura que monta la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Era un programa que estaba en todo el país y yo trabajaba en el equipo nacional. Supervisaba provincias, y una de las provincias que supervisaba era Formosa, y había pequeños productores insertos en medio de la actividad sojera. Bueno, fumigaron todo, le mataron las gallinas, le mataron todos los animales, quemaron toda la actividad hortícola que ellos hacían, las colmenas que tenían, porque el productor familiar en general no hace una sola actividad, diversifica, tiene una cantidad de actividades. El típico hombre de campo, digamos. El típico hombre de campo que nosotros conocemos. Mata un cabrito para comer. Es el agricultor familiar, claro, digamos. No es un agricultor que vive en la ciudad en general. El 90% vive en el lugar donde trabaja. Y que no se la pasa tomando café en el bar del... No, eso no existe. Porque tiene sus empleados trabajando. No tiene empleados. Porque siempre hubo un mito con respecto a eso. Yo recuerdo que del tema del campo, que el productor que se levanta a las 6 de la mañana y demás, y uno lo ve a Biolcati y a toda esa gente, bueno, no se imagina levantándose a las 6 de la mañana para ordeñar la vaca, ¿no? No, por supuesto. Un productor familiar sí hace eso, él y su familia, ¿no? Y vive en el campo a la par de su actividad productiva. Aunque en Tucumán podemos encontrar algunos productores familiares que viven en la ciudad, sobre todo por la oferta de viviendas y de servicios, ¿no? Que en el campo es bastante menor y débil, digamos, o mala comparado con lo que hay en la ciudad. Entonces la gente, si quiere vivir un poquito mejor, consigue una casa en la ciudad y se va, pero sigue teniendo la actividad rural, ¿no? Y bueno, después de casi un año, ahora en mayo se cumple tu año de gestión formal, ¿podría hacer un balance de la situación? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Qué perspectiva tenemos? Y en última instancia, ¿cuál es el objetivo bueno, es medio amplia la pregunta, ¿no? Pero de la secretaría también, o sea, ¿cómo se sentían ustedes contentos cuando pase qué cosa? Ese, y bueno, y el balance también. Claro, bueno, la política de la subsecretaría, a propuesta también del Foro Nacional de Agricultura Familiar, es hacer política pública con participación de los beneficiarios. Es decir, la política pública se comparte y se decide con las organizaciones. Y esto es una propuesta, te diría que bastante ambiciosa, novedosa y muy distinta de lo que en general son las propuestas de política pública de los organismos del Estado, digamos, ¿no? Algún funcionario decide estar en un lugar y él decide qué es lo que hay que hacer, digamos, no hay demasiada consulta. Nosotros tenemos un proceso de participación y consulta con las organizaciones, y esto es como el primer objetivo propuesto de nuestra parte en Tucumán, digamos. Hemos empezado a organizar y a fortalecer la organización del foro provincial, donde participan actualmente 45 organizaciones de agricultura familiar, y hemos empezado a compartir con ellos las decisiones de aplicación de la política pública en la provincia. Este es un proceso que lo empezamos el año pasado. En septiembre se realizó una asamblea donde participaron esta cantidad de organizaciones. Se eligió una mesa de foro donde participan 20 organizaciones con sus representantes de 20 territorios que ellos decidieron dividir la provincia. Y en ese ámbito y con ese ámbito discutimos. Para este año empezaremos con, estamos empezando un proceso de planificación participativa, territorio por territorio, para poder después terminar en una planificación provincial con objetivos y metas concretos por territorio, donde participarán las organizaciones del territorio y los técnicos que tiene la subsecretaría en el lugar y otros actores que puedan sumarse a esta propuesta, digamos. ¿Y hay un ida y vuelta entre ustedes y ellos? O sea, la secretaría tiene una política y dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer, y se ¡pum!, se lo tiran a los agricultores, no, familiares, o hay un diálogo. No, hay un ámbito. Esto es lo que más le conviene, ellos te dicen, no, mira, capaz que es esto otro, claro. Y se va generando la. Hay un ámbito de discusión común, digamos, que es este foro donde participa la subsecretaría y ellos, que se reúne periódicamente. Hay una mesa ejecutiva del foro, donde hay 5 representantes de productores de todo el foro provincial, que se reúne también periódicamente. Y en cada territorio hay una discusión permanente entre la organización y los técnicos que participan en el territorio. Los técnicos tienen algunos conocimientos que deben volcarle necesariamente a los productores. Los productores son los que ponen el esfuerzo y el riesgo fundamentalmente de la actividad que se propone. Pero técnicamente los profesionales están obligados a decir la parte de conocimiento que ellos traen de su formación para poder lograr los mejores resultados posibles. Bueno, esto se hace en cada lugar, digamos, y es un proceso de construcción conjunta complejo, difícil, y no tiene la velocidad y la rapidez que uno quisiera, porque se disparan procesos sociales, procesos económicos, procesos productivos que no se resuelven de un día para el otro, digamos. Bien, estamos aquí con Ricardo Dóchil, delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Vamos a seguir charlando con él luego de esta breve pausa. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.

Bien, aquí estamos en FM La Voz de Tafí Viejo. El programa se llama Un Yuyo Más. Teléfono para comunicarse: 461-9315. El celular es 155-677378. Son las 7 y 19 minutos de esta mañana del 17 de marzo del año 2010. Estamos con Ricardo Rothschild, delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Bueno, Ricardo, la soja es como el cultivo más importante de este país, es el que más rentabilidad tiene, y a la vez tiene toda una polémica alrededor de eso. Desde el gobierno nacional se incentiva a que no se siga produciendo soja porque el monocultivo produce algunos problemas. ¿Qué produce el monocultivo? O que toda la Argentina, supongamos, nos pongamos a producir soja, ¿qué produciría? A ver, porque digamos que da buenas ganancias. Para que habla, sí, da buena ganancia, pero para hablar de, disculpa, para hablar de un primer efecto, ¿cierto? Cuando empezó la producción de soja, un primer efecto fue que, como era altamente rentable, los campos que se usaban para ganadería, fundamentalmente en la pampa húmeda, muchos de esos campos fueron reconvertidos a soja. Y la ganadería trasladó parte de su actividad a zonas marginales de producción agrícola ganadera, y transformaron a esas zonas marginales en zonas de producción ganadera. Cuando la actividad de soja fue cada vez más rentable, incluso esas zonas marginales, que son de un equilibrio agrícola bastante frágil, fueron incorporadas a la producción de soja. Para darte un ejemplo, la zona, todo el monte y el sistema agroecológico del Gran Chaco, que es el segundo sistema agroecológico de América, después del Amazonas, el segundo sistema es el Gran Chaco, que involucra tierras en Argentina, en Bolivia, en Paraguay y en Brasil. Fue arrasado prácticamente en grandes superficies, los montes y las quemas de los montes para poner soja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese sistema no aguantaría una presión de producción de monocultivo en su tierra mucho tiempo. El resultado puede ser después la desertización de ese lugar. Ah, bueno, no es poca cosa. O sea, no es poca cosa. No solo que desplaza a otras cosas. Yo leí alguna vez que, por ejemplo, en Chaco, que es el ejemplo más por ahí más claro, Chaco fue desarrollado como una provincia algodonera por una misión estadounidense, porque ellos tuvieron una crisis de algodón en algún momento, entonces vinieron a la Argentina un grupo y desarrollaron algodón en Chaco para... Bueno, y el algodón se desarrolló en Chaco, digamos. Es otra historia esa. Pero, y el algodón es un cultivo extensivo, que genera mucha mano de obra, uh-huh. Bueno, y que genera que otro tipo de movimiento económico. Y además es una actividad que hacen agricultores pequeños y medianos y grandes. Que se fue quitando estas tierras del algodón por la soja, bueno, toda esa gente que cultivaba el algodón se quedó sin trabajo, porque la soja está fundamentalmente tecnificada. Claro, pero soja se hizo sobre monte, en el Chaco lo que desplazó fue alguna actividad ganadera de pequeños productores que tenían ganado a monte, y entonces ese monte se convirtió en un gran campo de soja. Eso fue lo que desplazó, sobre todo, ¿no? El algodón no fue tan desplazado por la actividad sojera, porque la actividad sojera requiere de muchísima superficie. Acá en Tucumán también, ¿no? En toda la zona que era monte chaqueño, tucumano, digamos, también son grandes campos de soja. Los pequeños productores que hacían ganadería menor, hacían cabras y hacían ovejas y un poco de carbón para vivir, ahora están rodeados de de soja en vez de monte, y entonces su sistema productivo está en quiebra. Y bueno, todo el tiempo estamos viendo los desalojos, los problemas que hay con las tierras, algunas comunidades de pueblos originarios que son desplazados, es decir, todo un problema. Dentro de la disputa que tuvo este gobierno que busca enemigos por todas partes, como por ahí dicen, o que odia mucho también, no sé, el planteo que hace el gobierno de no desarrollo, a ver, o que empezó a cuestionar el tema de la soja de un tiempo a esta parte, ¿es una cuestión de odio hacia el campo o tiene que ver con una estrategia de país? No, a mí me parece que tiene que ver con una estrategia de país, digamos, por empezar, si uno hace solo un cultivo que depende además de precios internacionales, no son fijados exclusivamente, que está inflado, digamos, claro, que está inflado, y en algún momento eso quiebra, quiebra el país y depende solo de una actividad, digamos. Si uno ve, nos ve a nosotros un país que dependamos exclusivamente de una actividad, pero por otro lado, nosotros somos un país de producción agroalimentaria, digamos. Entonces no podemos solo producir soja y no producir trigo, no producir maíz, no producir otro tipo de granos, arroz, etcétera, porque nosotros no podríamos comer soja solamente, digamos. Claro. Además de que no somos un pueblo que come soja. Sí. ¿No es cierto? Y sí desplazó la actividad ganadera, digamos, hay presión fuertemente por eso. Y la presión sobre los precios también tiene que ver eso. Y hay presión sobre los precios, digamos, porque si vos producís menos trigo, ¿no es cierto?, tenés menos oferta, aunque este año hay oferta suficiente, y el precio de la harina tiene que ver con la exportación de trigo. Yo no coincido mucho con los métodos de Moreno, sí, pero a veces estoy de acuerdo con lo que él hace, porque se dice, bueno, si yo necesito tener 10 kilos de harina por mes para una familia y resulta que tengo 100 y vendo 95 porque afuera me hacen falta, los otros 5 van a ser más caros, voy a tener que comer menos, y entonces Moreno dice, no, dejemos la producción necesaria para que el país se alimente adecuadamente y para que el precio de ese producto acá sea razonable, digamos. O sea, esa confusión entre lo que se exporta y lo que se consume en el mercado interno tiene que tener un equilibrio. Y lo mismo pasa con... Y tiene que haber una regulación también, ¿no? Y tiene que haber una regulación porque el mercado no regula todo. No, el mercado regula para su ganancia. Regula para la ganancia de los dueños. Por ejemplo, en el caso del azúcar, siempre se habla del azúcar, de los precios del azúcar. El azúcar está a 4 pesos. Claro. Este año es un año particular porque es un precio fijado por el mercado internacional. Este año le fue mal a la India y le fue mal a varios países productores de azúcar en el mundo, y entonces el precio del azúcar se fue para arriba y a nivel internacional, y por eso hay buen precio acá, digamos. Pero el día que baje el precio del azúcar, estamos mal de vuelta. Por eso lo que se ve es que la actividad cañera debiera hacer un colchoncito y debiera regularse con esto. Ahora, por ejemplo, el precio es alto porque también se acopia azúcar de mano de ingenios, de manos de grandes productores, especula, digamos. Entonces se acopia azúcar porque el precio sube, entonces ganó más plata, digamos, con guardarla simplemente, digamos, cosa que los pequeños productores no pueden hacer, tienen que salir a vender inmediatamente porque de eso vive, entonces no puede guardar. Quien gana es el que tiene la posibilidad de guardar sin que de eso dependa su propia vida, digamos. Buscar otras actividades como la producción de combustible, digamos, a partir del azúcar, que dicho sea de paso, probablemente sea el único biocombustible rentable. Hacer combustible de soja no es rentable, hacer combustible de maíz no es rentable, digamos. Todavía. La ecuación económica no cierra en la conversión todavía, digamos. Sí, porque cuando empiece a faltar el petróleo, todo va a ser rentable. Todo va a ser rentable. Bueno, Ricardo, te agradecemos tu visita. Te vamos a comprometer. Bueno, el tema del campo y el tema de la economía son temas que nos competen a todos, que nos interesan y que son muy amplios para poder cerrarlos en una simple charla de un día. Así que, bueno, te comprometemos para otra reunión. Nos interesa mucho el tema de la carne, la situación de la cuestión de la industria de la carne en Tucumán, cómo se podría hacer para que, bueno, si se pueden revitalizar o revivir los viejos mataderos, si hay alguna manera de bajar los costos desde ahí, y eso permitiría o permita, digamos, que se bajen los costos de la carne. Bueno, son cositas que ya la planteamos en una inquietud y te comprometemos para que en otro momento lo vayamos diciendo. Yo tengo una pregunta, ¿Cuánto se banca, cuántos años se banca un campo con soja? O sea, La recomendación técnica es que sobre un campo que se hizo soja no se puede volver a hacer soja inmediatamente. Hay que hacer otro cultivo. Y eso... Lo que pasa es que eso a veces se cumple, a veces no, y depende de la zona, digamos. Probablemente en la pampa húmeda se puede hacer inmediatamente de soja maíz, por ejemplo, y después vuelven a hacer soja y en un año hacen la rotación necesaria. Ya, pero en otros lugares eso no es posible. En la soja son 3 cultivos por año, ¿puede ser? Claro, depende de la zona. Hay zonas donde los ciclos podés hacer más cortos por las variedades y la riqueza del suelo. Y la riqueza del suelo y otros lugares donde eso no se puede. Entonces, plantando, por ejemplo, maíz y otra cosa, el suelo como que se regenera y es apto nuevamente para... Consume, consume insumos que nos... que la soja no consume y da insumos que la soja sí, y entonces genera como un equilibrio, digamos. Sí. Pero bueno, igual se hacen, se ponen fertilizantes y, bueno, y agroquímicos, digamos, que es lo que más se discute, ¿no? El tema del agroquímico y la soja transgénica, entre otras cuestiones, ¿no? Técnicas, pero sí, que bueno, van por detrás un negocio. La soja transgénica, si convengamos, no se discutió mucho. El otro día leíamos que, bueno, Felipe Solá aprobó las hojas transgénicas sin ningún tipo de discusión técnica. Bueno, era un negocio de Cargill y de otra gente que estuvo en su momento. Monsanto. Monsanto y demás. Bueno, estuvimos aquí con Ricardo Rothschild. Esperamos que nos vuelva a visitar. Es un hombre ocupado, muy ocupado. Así que, bueno, que nos haya visitado ya por sí es todo un éxito. Bien, seguimos aquí en Un Yuyo Más. Me amabas con pasión. tantas tus mentiras, pues yo solo era un juguete para conseguir placer. Ya no te creo cuando me dices que fue conmigo que tú encontraste el verdadero, real y sincero valor de amor. Y es por tus hijos, solo por ellos, que aguantas todo, todo este invierno, falsas promesas que no te animan a dejar tu hogar. Quemando una ilusión. Siempre yo había sido tolerante, pues pensaba que era cierto que me amabas con pasión. Ahora me doy cuenta de tus mentiras, pues yo solo era un juguete para conseguir placer. Que fue conmigo que tú encontraste el verdadero, real y sincero calor de amor. Y es por tus hijos, solo por ellos, que aguantas todo, todo este invierno, falsas promesas que no te animan a dejar tu hogar. Ya no te creo cuando me dices que fue conmigo que tú encontraste el verdadero, real y sincero calor de amor. Y es por tus hijos, solo por ellos, que aguantas todo, todo este infierno, falsas promesas que no te animan a dejar tu hogar. Dejar tu hogar, dejar tu hogar. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Eran las 3 menos cuarto de la tarde, cuando una explosión estremeció a la ciudad. Un hongo de más de 60 metros se erigía sobre los edificios. Las sirenas comenzaron a adueñarse de la capital federal. Nadie pudo sustraerse de lo que ocurría en un punto de Buenos Aires, Arroyo 916. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Como si hubiera caído una bomba de un avión. El atentado terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el 17 de marzo de 1992 y causó 29 muertos y 242 heridos. El ataque destruyó completamente la sede de la Embajada. En la Argentina vive la comunidad judía más numerosa de América Latina. El ataque terrorista a la Embajada israelí en Buenos Aires fue el 17 de marzo de 1992 a las 14:42 hora local, cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada y daños a una iglesia católica y a una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado murieron 29 personas entre israelíes y argentinos e hirió a 242 personas. Fue el peor ataque terrorista en la historia de Argentina hasta que el atentado a la AMIA en el año 94 lo superó. El peor ataque contra una misión diplomática israelí en el exterior. Los autores del ataque se cree que ingresaron al país a través de la región llamada Triple Frontera, el área donde confluyen Argentina, Paraguay y Brasil. El grupo terrorista Yihad Islámica se adjudicó la autoría de los ataques. Dos años después se produjo lo de la AMIA. Bueno, estamos recordando acá a todos esos compatriotas y que murieron de esa manera, en un atentado completamente inexplicable, sanguinario, asesino, y que le ha costado, bueno, que también fue parte de quizás represalia por la política internacional de la Argentina en ese momento. Recordemos, Argentina apoyó a Estados Unidos en la invasión a Irak, en la guerra entre Irak y Kuwait. Mandamos tropas y bueno, muchos dijeron de que fue parte de la represalia. Por eso también, bueno, tiene que ver con que la Argentina, como decíamos recién, es el país de Latinoamérica que tiene la colectividad judía más grande. Y bueno, si vos querés hacer algo, y el tema de la seguridad en nuestro país en ese momento con respecto al tema israelí o judío no era tan importante, entonces para ellos era mucho más sencillo realizar un atentado en la Argentina que en otros lugares. Bueno, hay distintas lecturas. No hay nadie preso por esto, no hay ninguna persona implicada. Se pasó el caso en distintas manos y nunca se llegó a una solución. Hay una información reciente que la actual Corte Suprema de Justicia va a tomar en sus manos el caso para tratar de encontrar algún tipo de responsabilidad en este hecho lamentable, bochornoso, en este hecho asesino que enlutó a todo el pueblo argentino allá hace 18 años. hay toda una polémica con respecto a quién fue el fundador de Santiago del Estero. Algunos dicen que fue Núñez del Prado y otros que fue Francisco de Aguirre. De todos modos, lo que se toma como referencia ha sido posible encontrar solo un acta que data del 17 de marzo de 1554, donde se encuentra la precisa documentación que presentara Francisco de Aguirre al tomar posesión del gobierno de Tucumán por la muerte de Valdivia. O sea que vamos a tomar el 17 de marzo como, según algunos, es la fundación de Santiago del Estero. Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Hay una polémica alrededor de eso. Si hay algún oyente que tenga la posta, que no la dé. Bueno, Santiago del Estero, a partir de ahí, llamada madre de ciudades. Por eso estamos como estamos, porque tengo una mamá vaga. Bien, bueno, con eso tiene que ver nuestros comentarios que estuvimos haciendo hace un rato, y también todo ese folclore que estuvieron escuchando de santiagueños. Hoy sería un aniversario más de la fundación de Santiago del Estero, el 17 de marzo del año 1554. Así que vamos a nuestro homenaje a estos cumpas, a ver si se ponen las pilas y se levantan. Ya a esta hora deben estar durmiendo todos. Un gran saludo a todos los santiagueños. Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací ande tan feliz, viví y alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Dos años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar, y es el que te echa al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebranta. Bueno, mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Estamos, seguimos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Teléfono para comunicarse, el 46193-15, celular el 155-67-7378. Son las 7 y 49 minutos de la mañana de esta mañana del 17 de marzo. Hicimos nuestro homenaje a los santiagueños. Mal que me pese, pero el operador tiene ahí muchas fichas puestas, mucha historia suya, así que bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Bien, hoy es un día de visita, nos está visitando nuestro amigo Miguel Herrera, miembro de las ex Fuerzas Vivas. No sé, están ahí, latente. Obrero ferroviario que entró en la última toma de personal, dirigente histórico también de las Fuerzas Vivas y del ferrocarril, miembro de la Asociación del Personal de APDEFA era, ¿no? Bueno, y sobre todo un ciudadano tafiseño que siempre estuvo comprometido con la realidad ferroviaria, con la problemática ferroviaria, y que en función de eso siempre luchó para lograr que esos ferrocarriles, esos talleres que tenemos ahí, vuelvan a ser lo que uno quiere que sea. Bueno, Miguel, buen día. Sí, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Yo le agradezco todo el currículum de la presentación. La Fuerza Viva, yo quería aclarar que no tiene dueño, digamos, es una asamblea vecinal que se autoconvoca, diría, cuando el pueblo entra en una crisis, digamos, que si podría ser grave o profunda, porque no nacen, digamos, del 2003, cuando estábamos en el 2000, cuando estábamos nosotros, sino, yo me acuerdo, del 1980, acá había un presidente de la Fuerza Viva, que era el presidente del Centro de Comerciantes, se llama, claro, Julio Bader. Sí, me acuerdo, que tenía... Claro. Vendía disco. Y en pleno proceso, él luchó, le luchó a gente del proceso, y eso tiene, bueno, Tafí Viejo, digamos, que ya cuando se agudiza la crisis, se juntan, a veces que... Así hay una fase... una faceta, una parte, digamos, una porción de que no acepta calladamente el orden impuesto. Bueno, con ese concepto podríamos decir entonces que ahora está todo maravillosamente bien. No está todo bien, pero hay que reconocer que algo se ha mejorado, digamos. El solo hecho de reabrir el taller es un avance. El proceso, yo trato de explicarlo, porque yo mismo hago el esfuerzo para comprender por qué es tan complejo la cosa. ¿No? Que yo vengo, yo hace 51 años estoy en el taller. He conocido el esplendor, digamos, he sido testigo prácticamente de mi ingreso al taller, que se inicia con la decadencia del ferrocarril en el país y en Latinoamérica. Entonces, esa experiencia, digamos, de vida, de compartir el trabajo en los talleres, esta sociedad de Tafí Viejo, incluso yo no soy nativo de acá, yo vine a los 15 años del campo, de una familia humilde, para poder estudiar y trabajar. Porque era muy común, ¿no? Era muy común en alguna época decir que, o sea, los talleres no solo daban trabajo a gente de Tafí Viejo, sino que yo recuerdo el tren que iba hacia San Miguel de Tucumán llevaba y traía obreros ferroviarios que vivían en San Miguel de Tucumán, y yo conozco, me tocó conocer a mucha gente que vive en San Miguel de Tucumán, que trabajó en los talleres ferroviarios. Eso habla de la importancia, de la envergadura de lo que fueron esos talleres. Claro, sí, justamente cuando yo vine en el año 59, entré de aprendiz, yo tenía 15 años, había 4.000 personas trabajando en talleres. Y de ellos había cerca de 1.500 que venían de la capital, o sea que acá sobraba el trabajo. Tafí Viejo era una fiesta, yo me acuerdo, yo como adolescente empecé a aprender a bailar, a ir a los bailes, y todos los clubes, Juventud Unida, Talleres, Club Tiro Federal, la Folclórica, Villa Mitre, todos los clubes que estás viejo, incluso la sociedad antoniana, española, italiana, todos hacían baile el día sábado, y era un baile público y familiar. Entonces, incluso hasta ese tiempo la familia estaba integrada, todo, o sea, no estaba separado como ahora el joven por un lado y los viejos por otro. Y se vivía en una fiesta, era una paz tal, que acá había dos policías que estaban gorditos porque no había ningún tipo de conflicto, la criminalidad era cero, porque todo el mundo trabajaba, estudiaba. Entonces a mí me tocó vivir eso, yo sé que yo lo digo porque lo he percibido en carne propia, lo he vivido, y entonces veo la decadencia que hemos llegado. Entonces eso me hace renegar un poco, pero trato de hacer el esfuerzo de comprender qué es lo que pasa y tratar de aportar para ver si podemos recuperar una parte, aunque sea de aquellos valores que nos regían de aquellos tiempos. Bueno, el ferrocarril fue siempre... Bueno, hoy queremos recordar a los oyentes, hoy en 1889 se dio el primer viaje de tren desde Buenos Aires a Catamarca. Bueno, Tucumán llegó antes, creo que llegó por 1880, si mal no me recuerdo. Bueno, a Catamarca... 1887 creo que fue, yo la sí, verdad puede que no ser. Sé. A Catamarca llegó por primera vez el tren en 1889, se cumple un aniversario de eso. Bueno, y entre otras cosas el tren sirvió para unir los pueblos, sirvió para federalizar un poco más, más allá de que la traza, digamos, de la red ferroviaria era medio centrista, digamos, porque todo confluía en Buenos Aires, sirvió para unificar pueblos, sirvió para darle vida a muchas ciudades, sirvió para abaratar los costos del transporte, bueno, fue, y aparte de dar trabajo a mucha gente. ¿Eso es posible volverlo a reeditar? Sí, sí, es posible. Yo soy optimista en el sentido que eso se va a volver. ¿Por qué? Le digo, porque hay una sumatoria de factores que nos llevan a regresar el tren. El tren de por sí, el ferrocarril, nació antes que el automotor y es el transporte masivo por excelencia desde que se inventó el motor a vapor, la locomotora a vapor. Y bueno, en Argentina nomás se inauguró el ferrocarril, ya cumplió en el año 2007, o sea, en 1857... se inauguró el primer recorrido con la porteña, eso dice la historia. Y bueno, son más de 150 años de historia. Y la automotora apareció en los primeros años del siglo XX. O sea que, y bueno, la automotora se convirtió en un competidor, no es porque comparativamente merezca, digamos, tener la preeminencia que ha tomado, sino que, hay que decirlo con la verdad, es un negociado de las petroleras en especial, que están la mayoría centradas en Estados Unidos. Incluso ellos diseñaron el famoso plan Larkin, que no solamente nos afectó a nosotros, a la Argentina, sino a toda Latinoamérica, incluso al mismo Norteamérica, que ellos hoy en día están rezagados en materia de tecnología ferroviaria. No tienen trenes de alta velocidad, lo están por comprar para poner. para ponerse al día. Entonces, sí, el ferrocarril va a volver. ¿Por qué? Porque hoy en día, por el crecimiento demográfico, por el aumento de vehículos, la congestión vehicular, la emisión de anhídrido carbónico, que ya se la está teniendo en cuenta, porque es menos contaminante el ferrocarril, porque puede desarrollar mayor velocidad, porque es un sistema no caótico de transporte, eso lo hace que no tenga accidentes, digamos, como el caso de la carretera, que hay miles y miles de muertos por... Y después también está en el caso de los trenes de carga, está el costo del flete de las producciones regionales con respecto a los puertos, porque la mayor parte de lo que se produce en la Argentina es exportable, digamos, la producción primaria de grano y otras, mineral y otras cuestiones, que es una carga masiva, se está haciendo un camión, es una vergüenza, es una contradicción. Entonces eso ya se está discutiendo en los niveles políticos, en los niveles empresarios, incluso se está reclamando ya el regreso del tren. Y bueno, los talleres, por ejemplo, es parte del sistema, es parte del sistema del ferroviario, es la parte industrial del ferrocarril. Y a medida que haya más trenes, va a haber más trabajo. Claro, o sea que el taller, para que tenga trabajo, tiene que incrementarse el tráfico ferroviario, tanto en pasajeros como carga. Hoy estamos aquí con Miguel Herrera, un ciudadano tafiseño comprometido en la lucha por la reapertura, a ver, no reapertura, vendría a ser por el crecimiento de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Vamos ahora a una pausa aquí en Un Yuyo Más. Ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo y todo, digamos, la locomotora resistió, quieras o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen. Caminando en la nada, yeah. para todos los museos, todos los bancos, las tienen todas guardadas porque vale una bola hermosa. ¿Y qué era? Era un parrón que no servía para nada. Estaba en el Louvre, desapareció el Louvre, desapareció todo, explotaron las bombas, no quedó nada. Quizás hemos sobrevivido. Una locomotora en la fucking Gioconda. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3. Estamos conversando con Miguel Herrera, dirigente ferroviario, jubilado actualmente. No, no está jubilado. No, dentro de un mes. Ah, bueno, está en el proceso. Bien, siempre se dijo que el ferrocarril tenía poderosos enemigos, tanto de afuera como de adentro. En la década del 90... digamos, fue la dictadura militar en un primer momento, la dictadura del 76 en adelante, y después la década menemista, fueron, digamos, los gobiernos que le dieron el golpe, digamos, final al ferrocarril. Si uno dice y uno ve las bondades que tiene este transporte en cuanto a abaratamiento de costo, en cuanto a la no contaminación, en cuanto a la cantidad de trabajo que da, etcétera, etcétera, uno se pregunta, ¿pero por qué se lo ha destruido? ¿Vos tenés una explicación para eso? Pues yo tengo una explicación que lamentablemente en nuestro país se maneja en general, diría yo, la política de hace muchos años no se maneja en función de los intereses del Estado, de la comunidad en general, sino en función de intereses sectoriales. Y lamentablemente los imperios dominantes en el mundo trazan una política global. En el caso ferroviario, por ejemplo, se trazó un plan Larkin de un general norteamericano que no lo conozco bien al detalle finito, pero yo tenía 15 años cuando entré al taller, me dejaron cesante porque en esa época estaba Frondizi de presidente, Álvaro Alza Guerrero, el papá de María Julia, era el ministro de Economía, y nos dejó a 104 aprendices cesantes acá. Y en Tucumán, en Celestino Gelsi era el gobernador, y gracias a él nosotros pudimos volver. Pero ahí fue el inicio, digamos, del ataque permanente hacia el sistema ferroviario, que era interesado, justamente se hace para beneficiar al automotor. Y ese ataque no es solamente, como le digo, acá en nuestro país, sino todo en Latinoamérica, incluso hasta en el mismo Estados Unidos, que ellos crecieron su supercarretera, la cantidad de vehículos que tienen, pero hoy en día ya está colapsado en el Estados Unidos y ellos están volviendo al tren. O sea, el mundo ha revalorizado actualmente el ferrocarril. Por eso es que son todos esos los factores que contribuyen a pensar que el tren va a regresar, porque es una lógica ya, digamos, de una actitud inteligente, digamos, de resolver la problemática de transporte y la cuestión ambiental, que también se la tiene en cuenta ahora. Sí, aparte, vos recién comentabas fuera del micrófono de que el taller implica a la vez una necesidad de conocimientos técnicos y científicos, por decirlo de alguna manera, que son necesarios para poder, porque no es simple hacer una máquina, no es simple armar las piezas, no son simples los trabajos que hay que hacer para construir un tren. Entonces eso significa mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento científico, desde distintos ámbitos, desde la electricidad, desde la tornería, desde el armado de las piezas y demás. También le da una revalorización a todo lo que es la industria ferroviaria. Claro, justamente la planta industrial tiene, y más si me de industria pesada como son los ferrocarriles, los talleres ferroviarios, mejor dicho, exige un abordaje multidisciplinario para resolver la exigencia de la reparación de los vehículos por su complejidad y por su variedad de exigencias, por ejemplo, tanto en la electrónica, en la mecánica, en la neumática, en la hidráulica, en la cuestión de la rodadura, la seguridad del tren, el confort, porque el tren, por ejemplo, el caso de pasajeros, es como una vivienda caminando por la vía. Entonces, con todas sus necesidades y su confort. Y entonces, para resolver todo eso, era necesario tener todo el tecnicismo necesario y toda la ingeniería, porque también no solamente nosotros reparábamos, sino que también fabricábamos componentes y desarrollábamos productos. O sea que había una ingeniería de diseño también para ir construyendo vehículos, adaptándose a los tiempos, a la evolución misma del ferrocarril. No nos olvidemos que la Argentina, cuando los talleres fueron grandes, allá por el 40, 50, Argentina era casi entre los 5 o 7 potencias mundiales, y los talleres Tafijo era el más grande de Latinoamérica. Era modelo a tener en cuenta. Por eso es que los talleres Tafijo es un símbolo poderoso que, a pesar de toda la destrucción, todavía está valorizado mucho más desde afuera que por los mismos tapiceños. Entonces, era necesario tener el conocimiento de todos los campos, de todas las disciplinas de los oficios, y todas las disciplinas técnicas, y todas las disciplinas de ingeniería, de gestión también, por ejemplo, la parte contable, administrativa. O sea, era una cosa tan compleja, tan importante, tan valiosa, que le daba lugar para ingresar el perfil, digamos, el recurso humano, desde el peón, o sea, de aquel que tiene que cortar lluvia en las playas, o que tiene que ayudar al albañil a reparar cosas, o transportar piezas internamente dentro del proceso industrial, el que hace la limpieza, porque todo en una empresa, en un complejo industrial o cualquier empresa, todos son importantes, desde el gerente hasta el que hace la limpieza. Si algo de ello no funciona, la empresa no funciona. Entonces, gracias a Dios, digamos, se permitía eso, las características del taller, poder hacer entrar tanto estudiantes de la escuela técnica, tanto estudiantes de ingeniería, como también así peones que por alguna razón no pudieron estudiar, pero que el taller les permitía formarse en el transcurso del tiempo y tener una carrera, la práctica, y hacían carrera, y algunos llegaban a ocupar puestos de conducción, o sea que ya dependía de... Sí, más de uno se recibió de ingeniero trabajando, sí, en los talleres, claro, y entraron en peones. O sea, claro, que todo eso es posible rescatar, incluso va a volver, eso ya está sentado, el mundo ha revalorizado el ferrocarril, nada más que nosotros estamos atrasados. Claro. En Europa, por ejemplo, el tren de alta velocidad está reemplazando al avión. Ya en España, Francia, Alemania e incluso en Inglaterra, la otra vez decidieron ellos usar el tren para reemplazar un poco los vuelos de cabotaje, que le llaman. O sea, los vuelos internos dentro del país, porque el avión consume mucho combustible, hay una crisis energética mundial, y entonces, aparte de eso, consume mucho combustible, implica también mucha contaminación, y hoy en día se está teniendo en cuenta en los países de avanzada ya el tema de la contaminación. Bueno, sí. Sí, una cosa, todos sabemos que, bueno, es bueno esto que decís, que va a volver, porque de hecho es un bien social más que un bien... por ahí productivo económico, en principio es bien social y después todo lo otro. Y nosotros el otro día hablábamos con el ingeniero Varela, el jefe de los talleres, y nos decía que, bueno, que había que esperar, que no había presupuesto, que en 15 o 30 días él iba a tener una respuesta de algo. Y vos, ¿cómo lo ves? O sea, ¿a qué plazo y en qué medida pueden llegar los materiales a este taller para que realmente se trabaje con lo poco que hay, que es hacer material de carga? Pero ¿cómo lo ves a la situación vos? Bueno, yo lamentablemente la política antiferroviaria, especialmente la de Menem, que fue el acabose, digamos, de ese plan Larkin, casi el punto final. O sea que toda esa decadencia, esa destrucción, nosotros hemos transitado, y bueno, ahora nos toca protagonizar la reconstrucción, y es difícil reconstruir, porque el menemismo dejó tierra arrasada y minada, o sea que es destruida, y dejaron algunas minas. Yo le llamo mina, por ejemplo, el caso de los concesionarios privados que quedaron, que haciendo lobby o por corporaciones, algunos respondiendo al interés del automotor, esos grandes intereses todavía gravitan en la política y son a veces más poderosos que la propia decisión del presidente o de la presidenta en este caso. Son muy poderosos. El caso del camión, que es el competidor número uno nuestro, líder de la CGT es un camionero. Claro, el líder de la CGT es camionero, entonces se imagina que sí, si es un país camionero ya. Si él empieza a aumentarse el tráfico ferroviario, va a disminuir el tráfico de automotor. Si empiezan los trenes de larga distancia a funcionar, los ónibus de larga distancia, la gente va a optar por el tren. Si ese tren que va una vez por semana a Buenos Aires, que demora más de 24 horas, que antes demoraban 15 a 17 horas, a pesar de eso, con 3 meses de anticipación no consigues boleto. ¿Te imaginas si ponen un tren medianamente, digamos? Entonces, esos son los elementos que nos llevan a tener la certeza que va a volver el uso del tren. Pero como te dije, los intereses que están actualmente son los que están impidiendo lo que dice el ingeniero Varela. Esos intereses gravitan mucho. Incluso hay todo un negociado del tema de los subsidios, por ejemplo, que no hay ningún tipo de control. Y esto es una crítica para la dirigencia política en general, digamos, para los que ocupan espacio en el Congreso de la Nación, los senadores y diputados nacionales de las regiones, especialmente los nuestros, que mayoritariamente todo el flujo de ese dinero, la masa, la torta del reparto, digamos, de los dineros públicos se los lleva a Buenos Aires, porque ellos hay que subsidiar el transporte de pasajeros de los porteños para que ellos tengan un tren, un boleto accesible, y nosotros quedamos relegados. Entonces ese reclamo, digamos, de la comunidad del interior, especialmente de Tucumán, del norte, que tiene que reclamar a un mayor reparto de ese dinero público. Incluso tiene que haber una reparación histórica, porque nuestras provincias están, el estándar de vida nuestro es mucho menor que ellos. Y esa es una crítica que yo le hago a los legisladores nacionales, a los provinciales, a los intendentes, a los gobernadores, incluso a los concejales, que ellos son los que deberían evaluar cómo es, analizar el cuadro de situación, y deberían tratar de hacer política seria en ese sentido. Que en son ese políticas aspecto de deberían ser la vanguardia. Para eso han elegido, nuestro representante. Claro. Entonces, nosotros, digamos, los trabajadores, que parecemos pequeños grupos, algunos quieren decir testimoniales, pero no, si fuese que nosotros estamos defendiendo lo indefendible, que algo ya fue superado, no. Los trenes están andando a 300 kilómetros por hora, cruzan el Canal de la Mancha por bajo del agua, incluso están pensando en reemplazar el avión con el tren, entonces nosotros somos los que estamos en consentido. Pero, como te digo, todo proceso de cambio es lento, pero también depende un poco del activismo que se haga del otro lado. Porque nosotros lo hemos vivido, digamos, en pequeña escala, lo hemos comprobado en carne propia, cuando nosotros en la Fuerza Viva hemos hecho un activismo sostenido y hemos logrado reabrir el taller. Y desgraciadamente, al entrar, ¿por qué nosotros aparece como que nosotros hemos utilizado la fuerza? Cuando entramos adentro del taller, se dieron cuenta que ya estábamos adentro, y ahí surgió la conspiración contra nosotros, porque nosotros queríamos el taller del Estado. Incluso entramos en colisión con Jaime, que era el secretario de Transporte, que él quería privatizar de nuevo y dar a una empresa Materfer de Córdoba, que es de un grupo Taseli, que son los depredadores que han hecho la plata con el chatarrero nacional. Y bueno, nosotros por esa gimnasia, por esa andar en la lucha, conocemos en detalle quiénes son los que manejan los negociados, que son las trabas que hay. Por eso es que es necesario, digamos, los que tienen chapa, los que tienen poder, que se involucren y participen en esto. Bueno, aquí estuvo con nosotros Miguel Herrera, dirigente social, civil, dirigente ferroviario, un dirigente, así con todas las letras, mayúscula también. Nosotros no queremos terminar con el tema ferroviario, lo vamos a seguir tratando todas las semanas. Es un compromiso que yo tengo con mi papá, y con el papá de mi papá, y con todos mis tíos, porque fueron todos ferroviarios. Mi papá fue obrero ferroviario, fue activista sindical, siempre le tocaba perder, pero bueno. El papá de Juanchi actualmente también es ferroviario, su abuelo también fue ferroviario, y eso que vos decías, la memoria histórica, está en nuestra sangre, está en nuestra conciencia, y es parte de reconstruir esta sociedad. Y es algo que nos legaron nuestros antepasados, nuestros padres, y que nosotros no le vamos a regalar nada a nadie. Vamos a seguir desde nuestro humilde lugar, que es una radio, un medio de comunicación, vamos a seguir este tema hasta que eso sea, ese taller vuelva a ser lo que tiene que ser. Y si hay que salir a la calle, hay que salir; si hay que gritar, hay que gritar; y si hay que tirar una batería y unos cuantos Miguelitos, hay que hacerlo. Te comprometemos, Miguel, para que en la medida de tus posibilidades, toda la semana, si podés llegarte un día, y seguimos charlando, porque este tema no se termina hoy, es un tema bastante complejo, largo, la historia de los triunfos y las derrotas de este taller son largas y grandes, y algunas son epopélicas. Queremos seguir con este tema, no queremos abandonarlo, y bueno, por eso queremos que nos sigas acompañando en la medida. Sí, nosotros estamos dispuestos a justamente, lo tengo que decir, agradecerles justamente a través de ustedes, de esta radio hoy, la importancia de los medios, digamos, de medios de difusión. Nosotros, un poco diríamos, el éxito del avance de la gestión y lucha nuestra, y de que ha sido considerado, aceptado hasta el presidente de la Nación, que considerando la resolución de apertura del taller, dice a pedido de la Fuerza Viva. O sea, se reconoce detrás de esto un activismo, y nosotros hacemos el esfuerzo definimos nosotros, el grupo que hemos trabajado en esto siempre, como activismo inteligente, el cual no estamos muy de acuerdo con la quema de cubiertas, con el corte de calle, sino con la presencia masiva de la gente en la calle, en la asamblea, en el reclamo permanente. Y en ese sentido los medios de difusión han ayudado mucho y son muy útiles. Por eso yo te agradezco la invitación para seguir participando, porque es necesario la divulgación de esto para que se vaya instalando la necesidad de involucrar a toda la comunidad, porque no es un problema de los ferroviarios, es un problema de la comunidad en general. Bien, y la memoria, sin memoria podemos volver a repetir los mismos errores del pasado, así que lo que se trata es de recordar y de plantearnos a futuro las cosas que hacen falta, que necesitamos aquí los tafiseños para construir una ciudad mejor para todos, digna de ser vivida. Y bueno, comprometemos, Miguel, en la medida obviamente de tus posibilidades personales, a que nos siga acompañando. Toda la semana te vamos a tratar de invitar un día. Yo no sé si decírtelo todos los miércoles, porque bueno, eso ya habría que conversarlo, pero aquí estamos, y desde ya muchas gracias. Bueno, yo también le digo muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Drive, and everything was made for you and me. de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Vamos en un yuyo más, después de esta visita de Miguel, nos quedamos pensando, porque bueno, para eso, de eso se trata, traer gente invitada a este lugar que te deje pensando en cómo hacer para revitalizar de nuevo esos talleres ferroviarios. Está el compromiso de Miguel de seguir viniendo los miércoles para seguir charlando todo lo que haya que charlar sobre el tema ferroviario. Estamos acá en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial, señora. Y por otro lado, una noticia que es bastante interesante: la Asociación de Prensa de Tucumán realizará las primeras pruebas con Canal 4 de Televisión por Aire. La nueva ley de servicios audiovisuales ya comenzó a cosechar sus primeros frutos. La Asociación de Prensa de Tucumán sigue siendo una organización pionera en materia de servicios de comunicación para la comunidad. Cuando se inauguró Radio Prensa, la organización sindical marcó un hito en la historia reciente, ya que se había convertido en el primer sindicato del país en contar con una radio. Ahora la apuesta es redoblada con la creación de Prensa TV, un canal de aire de baja potencia, inicialmente solo puede verse en la capital tucumana, que funcionará en el puesto 4 de la grilla de canales de aire, junto con el canal 10 y canal 8. La idea de contar con un pequeño canal de televisión de aire surgió a comienzos del año pasado, cuando comenzaba a ser discutida la nueva ley de servicios audiovisuales. Hoy festejamos su concreción, señaló el secretario de prensa Juan Pablo Durán, quien se encargó de plasmar en los hechos los objetivos trazados por la conducción de la edición de prensa. En estos momentos estamos realizando las pruebas de ajuste de la señal para luego salir al aire con una programación con un amplio contenido cultural. El objetivo es que en un futuro el canal pueda incorporarse a la grilla de canales de cable. Para ello vamos a tener que intensificar la potencia de la señal. El desafío de que la APT cuente con un multimedio comienza a cristalizarse, concluyó Durán. Bueno, espero que sea una nueva señal, una nueva vía de comunicación, que siempre es bueno y siempre es importante tener una opinión distinta. La religión verdadera. A continuación, un breve diálogo entre el teólogo brasilero Leonardo Boff y el Dalai Lama, líder político y maestro espiritual del pueblo tibetano. En una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, Leonardo Boff se acercó al Dalai Lama y le preguntó: Santidad, para usted, ¿cuál es la mejor de todas las religiones? El teólogo católico esperaba que dijera el budismo tibetano o las religiones orientales, que son mucho más antiguas que el cristianismo. El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió y le miró fijamente a los ojos. La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito, la que te hace mejor. ¿Y qué es lo que me hace mejor? Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión para ti. Leonardo Boff guardó silencio y cuenta que hasta el día de hoy sigue meditando en la sabiduría de aquella respuesta. Amiga, no interesa cuál religión tengas o si no tienes ninguna. Lo que realmente importa es la conducta con tus semejantes, con tu familia, con tu país, con quienes te necesitan. Tu compromiso con la justicia. Bueno, estamos cerrando ya un yuyo más. El audio del Dalai Lama venía a colación de lo que decía ayer Santi sobre la religión y la enseñanza en las escuelas, y que por ahí no es la onda enseñar solo la religión oficial, porque hay gente que es de otras religiones y se queda un poco afuera. Ya cerrando, recordarles que hoy